andaba cortando flores con una indita en su chinampa. Y el indito le decía: regálame tus amores, regálame tus amores, indita del alma mía. Eso te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti muero. Eso te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. A la leva, leva, leva, a la leva, leva, yeah. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré. Un día me encontré un indita por el río camaroneando. Me encontré una indita y de verla tan solita que hasta me la fui llevando debajo de una sombrita porque se estaba soleando. Eso te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti muero. Eso te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. A la leva, leva, leva, a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré. Se asomaba